Capítulo 16. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. José finaliza unas compras. Asenet termina de observar un puesto de telas. Se encuentran. Se miran. Asenet. José. Qué sorpresa verte aquí en Avaris. Después de todos estos años. Acabo de llegar. ¿Cómo has cambiado, José? Pareces otra persona, casi no te reconocí. Tú también cambiaste. Eres aún más linda. José se acerca con el deseo de tomar su mano. No es bueno que nos vean conversando. Tengo que irme, con permiso. Espera, no te vayas, por favor. Se detiene y José susurra a sus espaldas. No hubo un solo día, en todos estos años que estuvimos alejados, que no haya pensado en ti. Ella cierra los ojos y suspira. Con enorme dolor, voltea y se dirige al joven. Lo que hubo entre nosotros debe ser olvidado, José. Mañana seré consagrada sacerdotisa de Set. El sacerdote Pentefres camina por el mercado. ¿Vas a volverte sacerdotisa? Es uno de los más grandes honores para una mujer. Nunca más nos vamos a ver. El padre se dirige al puerto a recibir a su hija, pero distingue a Asenet entre los puestos de la plaza. Asenet, finalmente. ¡Asenet! ¡Hija! Mi padre. Adiós. Adiós, José. Olvida que un día me conociste. Asenet, espera. Asenet. Padre. Gracias a Osiris que regresaste. Padre, ¿cuánto tiempo? Mírate. Una mujer. Asenet. Qué difícil fue pasar tanto tiempo lejos de ti. Pero todo eso acabó. Mañana será el día de tu consagración y nunca más estaremos lejos el uno del otro. Ni siquiera en la tierra de los muertos, hija. Estoy feliz de estar de regreso. Bienvenida a Varys, querida. Todo está listo para tu consagración. Finalmente. Finalmente, padre. Me llenas de orgullo. Mañana te volverás la mujer más importante de Egipto. Espero honrarte aún más, padre. Ahora vamos, que el faraón y su gran esposa nos esperan en el palacio, hija. José observa entristecido y emprende el regreso a casa, recordando las palabras de su amada. Lo que hubo entre nosotros tiene que ser olvidado, José. Mañana seré consagrada sacerdotisa de Set. ¡Los mejores esclavos de Egipto, señores! ¡No van a encontrar mejores! José reconoce una voz familiar. ¡Esclavos de la mejor! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Camina! ¡Esclavos, señores! ¡Esclavos saludables! ¡Vengan, señores! ¡Los mejores esclavos de Egipto! ¡Hombres con brazos fuertes, muy bien alimentados! Se aproxima y a él. ¡Con ojos perfectos! ¡Vamos, vengan! ¿Esclavos? Puede acercarse más, señor. Son hombres con brazos fuertes, aptos para trabajar, esclavos para una vida entera. ¿Cómo puedes robarle a una persona su bien más valioso? Disculpe, señor, no le entendí. Los hombres nacieron para ser libres. Nadie tiene derecho a quitarle la libertad a nadie. ¿Qué dice, señor? ¿Está molesto? ¿Por qué? Estos hombres nacieron para servir. Le puedo asegurar que mi mercancía es de la mejor calidad. Si lleva cualquiera de estos, lo va a poder comprobar. ¿Que no me reconoces, Yetur? ¿Reconocerlo? ¿Soy tan diferente? Lo lamento, señor. ¿Es algún cliente antiguo? ¿O tal vez nos conocimos en alguna otra ciudad? Soy José. Fui vendido a ti por mis hermanos en Dotán. Y después comprado como esclavo por el señor Putifar hace algunos años. ¿José? ¿El hebreo? Sí, ese soy yo. Pero... por favor, no me haga nada, señor. Yo era un pobre mercader, dando un servicio, haciendo su trabajo. Nunca podría imaginar... Perdóneme, señor. Calma, Yetur, calma. No voy a hacer nada contra ti. Por lo visto, usted prosperó bastante. ¿Aún es esclavo del señor Putifar? Sí, pero ahora administro la casa de mi señor. Evolucionar de esa manera es una cosa muy rara en un esclavo. Admirable que haya conseguido eso. ¿Usted, por casualidad, sabe leer? Leer y escribir, claro. Yo realmente estoy muy impresionado. Hace tiempo que no te veo por aquí, Yetur. ¿Por dónde has estado todos estos años? He viajado por muchos mercados, muchos pueblos, siempre trayendo las mejores mercancías y buscando las mejores mercancías aquí para Egipto. ¿Por casualidad regresaste a mi tierra? No, señor. Nunca regresé a Canaán. ¿Estás seguro? Me gustaría mucho tener noticias de mi padre. De mis hermanos. Desafortunadamente, no regresé más a esa región. Lo juro. Está bien. Ahora tengo que irme. Hasta luego, Yetur. Si hubiera sabido que ese esclavo sabía leer y escribir, hubiera ganado una fortuna con él. Canaán desde el aire. Mara, la hija de Naama, ya está hecha una jovencita. Cuida las ovejas, pero tristes recuerdos vienen a su mente. ¡Mamá! ¡Mamá! En su memoria, recrea la tragedia que tantas veces le contó su madre. ¡Quedar! ¡Quedar! ¡Quedar! ¡No, por el amor de Dios! ¡Tengo mujer e hija! Mara. Benjamín. ¿Llorando otra vez? ¿Quieres matarme del susto? Sabía que estabas aquí. Vives metida en este espacio de Siquem. Es para no olvidar que ahí mi padre murió. ¿Cuándo vas a olvidar eso? Nunca. Siquem era mi ciudad. Es donde quería hacer mi vida. Con mi familia, mi gente. Pero ustedes, destruyeron todo. Mara, ya sabes que no es mi culpa. Pero de tu familia sí, vete de aquí. Mara, yo sé que sufres. Lo entiendo. Pero tienes que olvidarlo. Fue una fatalidad. Una venganza. Un error. Un enorme error. No es justo tener que pagar por lo que le pasó a Dina. Mara, ven acá, Mara. ¡Mara! En el campamento, Dina, una década después. Ya te dije que no quiero casarme, padre. Dina, al menos debes conocer al joven. Jibar es un buen hombre, de familia decente. ¿De qué sirve conocerlo si mi respuesta siempre será no? Pero está fuera esperando y lo mínimo que podemos hacer es recibirlo. Voy a buscarlo y quiero que lo trates muy bien. ¿Jibar? Con permiso. Esta es mi hija. Dina, saluda al joven. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Es un placer estar aquí y finalmente conocerte, Dina. Simeón y Leví siempre me dijeron que eras una joven muy bonita. Pero eres más que solo bonita. Como te dije, Dina, Jibar está aquí para pedir tu mano en matrimonio. Como ya te dije, padre, no quiero casarme. Discúlpala, Jibar. Disculpa, mi hija. Como sabes, es viuda y aún se resiste a la idea de un nuevo casamiento. El chico se arrodilla ante ella. Yo... Pero el que no sea fácil... Eso provoca que me gustes aún más, Dina. Si quieres, puedo esperar a que te acostumbres a la idea. Estoy encantado con su hija, señor Jacob. Muy bien pensado, Jibar. Vamos a hacerlo así entonces. Dentro de algún tiempo le daremos la respuesta. Lo siento mucho, señor. Va a esperar por nada. Pues yo apuesto a que va a cambiar de idea. Voy a estar esperando ansiosamente. Hasta pronto, señor Jacob. Dina. En el palacio. Ven, Asenet. Tengo curiosidad. Estoy segura de que te va a gustar. Quédate aquí, Meribast. La gran esposa real posa a la gata y muestra un busto con una peluca de corte egipcio. Para que la uses en la ceremonia. Por Isis, es linda. Me sentiré muy honrada de usarla, señora. Tani advierte una intensa preocupación en la joven. ¿Qué pasa? ¿No estás feliz con tu presente? Claro que lo estoy, señora. ¿Quién no quedaría maravillado con un trabajo tan... delicado y rico? Entonces, ¿qué sucede? ¿Te ves preocupada? ¿Puede creer que me encontré a José en cuanto llegué a Baris? El esclavo de Putifar. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para no tocarlo, señora. Tenía ganas de abrazar y besar a José. No es posible, Asenet. Después de todos estos años, ¿no pudiste olvidar a ese joven? Lo intenté. Le juro que lo intenté. Sofoqué mis sentimientos por él, pero me bastó verlo nuevamente y todo regresó a lo que era. José, él es tan diferente. Más bonito, bien cuidado. Ahora es mayordomo de Putifar. Un hombre próspero, pero aún así es un extranjero, un esclavo. Ese no sería un gran problema si no estuvieras lista para casarte con Set. ¿Olvidaste tus deberes como sacerdotisa? Claro que no los olvidé, señora. Pero le confieso que sentí ganas de desistir de todo. No puedo ser una adoradora si aún tengo dudas. No puedes desistir, Asenet. Porque si lo haces, atraerás la ira de los dioses contra ti, contra el faraón, contra toda Avaris, contra todo Egipto. Solo puedes estar jugando. No estoy jugando. Por supuesto que no voy a desistir. En casa de Putifar. Hoy ustedes dos van a retomar el trabajo de ampliación de la casa. Tenemos que concluir cuanto antes para que puedan regresar a la colecta. No se preocupe, yo coordino el trabajo de los dos. No es necesario, Abur. Saben bien qué hacer, ¿cierto? Abur, tú corta la hierba que crece en el jardín. Es un trabajo que debe hacerse muy bien. Es el lugar favorito de la señora Sati y el señor Putifar. Pero yo siempre soy... Jared, la carne para preparar los refrigerios ya se dejó en la cocina. También el trigo para el pan y la cerveza. Ya puedes regresar a tus funciones. Dentro de pocas horas mando a llevarles sus refrigerios. Muchas gracias por el trabajo duro y la dedicación. El oficial Abur se retira molesto. Mitri, ¿puedes quedarte, por favor? Claro, José. ¿Sucedió algo? Asenet regresó a Baris. ¿Asenet, la hija del sacerdote? Sí, ella. La encontré en el mercado. Y lo que siento por ella regresó tan fuerte como cuando la conocí, Mitri. Mi corazón casi saltó por la boca. José, ¿estás loco? Es la nueva adoradora del dios Set. Todos aguardan el momento de la consagración de la gran sacerdotisa. Esa joven es muy importante para el futuro de Avaris. Yo lo sé, Mitri, pero no sabía que iba a llegar hoy. Tienes que olvidar a esa mujer de una vez por todas. ¿Quieres acabar muerto por un amor? Sé que tengo que olvidarla, Mitri, pero es muy difícil. Tras una columna, Abur no escucha escondido. No puedo quitar ese rostro de mi cabeza. Esos ojos. Deja que Asenet esté solamente en tu cabeza. En tus sueños. Por favor, José, no hagas nada. No pongas tu vida en peligro. No estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Voy a avisarle al señor Putifar que estamos listos para ir al campo. Quiero que me ayudes a contar los costales de trigo. Está bien, como quieras. Yo espero aquí. El oficial sonríe con malicia. Estás muy tenso, mi amor. Tienes que relajarte un poco. Sati. Claro que me gustaría. Practica un masaje. Pero el cargo que ocupo exige atención constante y tú lo sabes. Lo que yo sé es que mi marido es el hombre más valiente de Avaris. Y si no fuera por mis masajes y mis cuidados, estarías paralítico. Eso es verdad, Sati. Tus manos alivian mis dolores. Pero ahora tienen que dejarme ir. Tengo mucho que hacer. Debe ser José. ¡Entra! Putifar se levanta, arregla su ropa y abrocha su calzado. Su esposa se acomoda. Con permiso, señor Putifar. Con permiso, señora. Perdón por interrumpir. Solo vine a avisar que está todo listo para partir, señor Putifar. No tienes que disculparte, José. No interrumpiste nada. ¿Verdad, Putifar? Sí. Claro. Ya vámonos, José. ¿Y no merezco un beso de agradecimiento por el masaje? Que tengas un buen día, marido. Buen día. La esposa se acuesta en el diván, pensativa. José, José. Muy lejos de allí, en Hebrón, la ciudad de Judá y Elisa. Ya pasaste todos los límites, hijo. No soporto más tus maldades. Todos los días viene alguien a acusarte por robo, vandalismo, maltrato. Todo es mentira de esa gente, padre. Nadie tiene pruebas contra mí. Y además de todo, mentiroso. Tú eres la vergüenza de esta casa. La deshonra de la familia. No es así, Judá. Er tiene razón. No hay ninguna prueba de que fue. Y tú deja de defender a este monstruo. ¡No! ¡Calma, suegro, por favor! No golpees a tu hijo. Tú eres la culpable de que él sea así. Siempre encubres y proteges a este muchacho. El padre se retira enojado. Hijo, por favor, tienes que dejarlo. Tu padre está perdiendo la cabeza y en el fondo, hijo, sabes que tiene razón. ¿Qué tiene razón? ¿Dices que mi padre tiene razón? ¿Que soy la vergüenza de esta familia? Ed abofetea a su madre. Elisa cae al suelo. Tamar, la esposa del agresor, sale en defensa de la madre. ¡Deja a tu padre, Ed! ¿Quieres que te golpee? ¡Fuera de mi camino! El joven sale de la casa. No se ponga así, señora Elisa. Er no sabe lo que hace. Calma, calma. Solo quiero tu bien, hija. En la tienda de Jacob. Tú ya pasaste tantas cosas en esta vida que merece ser feliz. Lo sé, papá. Entonces, ¿por qué rechazas a otro pretendiente? Un hombre tan bueno, de una familia que conocemos. ¿Por qué no te das una oportunidad de ser feliz, Dina? Yo soy feliz, padre. Aquí, cerca de ti, de mi madre. Los hombres solo trajeron desgracia a mi vida. Y yo a la de ellos. Por eso mismo, deja a un hombre intentar cambiar eso. Sorprenderte. Tal vez pueda hacerte feliz. No quiero, padre. Sé que si quieres, puedes obligarme a que me case. Pero no, no quiero. No es mi voluntad. Entra Lía. Tu té, mi marido. Está caliente. ¿Otro té? ¿Cómo otro té? Tú sabes que todas las tardes te traigo un vaso. Ya me trajiste uno hoy. Aún está caliente. No, no fui yo quien te trajo ese té. Debe haber sido Silpa. Fuiste tú, madre. Yo estaba aquí cuando le entregaste el té a mi padre. No recuerdo haberlo traído. No tiene importancia. Dame el té. Beberé los dos. Eso. Eso. El té no te hará mal. Tengo que decirle a Silpa que no se mete en mis funciones. Se retira. En el mercado de Hebrón, Judá negocia como un mercader. Ya le dije que le voy a pagar. Pues eso espero, porque tu hijo es un ladrón desgraciado y quiero mi oro de regreso. No se preocupe. Usted va a tener de nuevo todo lo que le fue robado. Solo le pido unos días. Solo voy a esperar en consideración a ti, Judá, que siempre fuiste un hombre honrado. Pero Er es una manzana podrida en tu familia. Padre. Llegan sus otros dos hijos. Aquí está todo. Creo que vamos a conseguir una buena cantidad por esos granos. Dos mercaderes allá atrás quisieron negociar con nosotros. Qué bueno, hijos. Porque todo lo que conseguimos con nuestro trabajo alcanzará apenas para pagar las deudas que su hermano dejó en la ciudad. Trabajaremos mucho para honrar el nombre de nuestra familia. ¿No quieres que trabajemos para ese ladrón vagabundo, o sí? Desgraciadamente, sí. Pues mi parte no se la doy a él. En caso contrario, seremos expulsados de Hebrón. Pues que encuentre la forma de resolver sus errores. En la tienda de las mujeres del campamento. Dina, no puedo creer que rechazaste a un pretendiente. Y yo no creo que tenga que repetirte que no quiero casarme, Silpa. Pero deberías, Dina. Vila. Toda mujer necesita un marido. Yo no. Estoy bien así. Pues yo no me arrepiento de haberme casado de nuevo. Naama. Rubén es un buen marido. Un buen padre para Mara. Y me dio tantos hijos. ¡Oh! ¡Oigan! ¡Ya están llegando! Llegan los pastores. Rubén. Es bueno regresar a casa después de tanto tiempo fuera. Esta jornada fue muy cansada. Simeón. Por lo menos conseguimos engordar bastante a las ovejas. Ay, hermanos, me estoy muriendo de hambre. Ay, Benjamín. Mara, ¿cuántas veces te he dicho que no te alejes tanto de nosotros? Sé cuidarme muy bien. Mara, yo soy como tu padre. Estoy casado con tu madre. Me debes respeto. Tú no eres mi padre. No me mandas y nunca lo harás. Hija. Apenas llegaron y ya estás discutiendo con él. Ese hombre no es mi padre. ¡Ahora déjame! Rubén parece turbado. En Egipto, el oficial Abur visita a Pentefres. Espero que tengas algo muy importante que decirme. Sí, señor. Si no fuera por eso, no habría mandado un recado para que un siervo lo sacara del salón del trono. Entonces habla, habla rápido. Es por culpa de su hija, Senet. ¿Mi hija? ¿Qué tiene mi hija? ¿Usted sabía que ella y el hebreo ya se encontraron nuevamente? ¡Qué maravilla, José! Es maravilloso lo que lograste hacer. Transformaste una labranza sin vida en una plantación exuberante. Por mis cuentas, esta siembra debe rendir más que la del año pasado. En los cultivos de Putifar. ¿Pero cómo es esto posible? ¿Qué milagro realizó tu Dios para aumentar tanto mi ganancia si la cantidad de tierra plantada continúa siendo la misma? Señor, antes todos los labradores cosechaban el trigo, después lo desgranaban y separaban el joyo. Pero ahora con la división del trabajo, los primeros sacos llegan antes al mercado y conseguimos mejores precios que los otros productores. Sin hablar de que no desperdiciamos nada. Con permiso, señor. Voy a contar cuántos fardos segamos ayer. Mitri apresura el paso. Haces que todo parezca tan simple. Mi Dios es el que me ha bendecido, señor. Lo sé. Y sé también que por amor a ti ha bendecido mi casa y mi campo. Tu Dios me ha hecho prosperar por tu causa, José. Estoy feliz por eso, señor Putifar. Todo lo que tengo lo puse en tus manos. De mi casa ya no sé nada más que el pan que como. Por eso mereces todos los privilegios. Gracias, señor. Le agradezco la confianza. Pero existe algo que no puedes tener. Sí, señor. Sati. Sati es mi esposa, José. Nunca olvides eso. Señor Putifar, yo jamás... Necesito irme, José. Me esperan en el palacio. Más tarde nos vemos en casa. En el templo. Mi hija viéndose con el hebreo. ¿Estás seguro de eso, Abur? Tan seguro como el brillo de la luz de Ra. Pero Asenet acaba de llegar a Avaris. Oí a José diciendo que su corazón casi se le salía por la boca por culpa de su hija. Apenas llegó y ya se vieron en el mercado. Y estoy seguro de que se verán nuevamente. Por la furia de Set, voy a acabar con ese maldito. Si usted quiere, puedo averiguar cuándo será el próximo encuentro. No habrá próxima vez, Abur, porque no lo voy a permitir. Déjeme al menos seguir al esclavo. Así cuando se encuentren, usted lo sabrá. Hazlo. Cuando mueras, le pediré a Anubis que reserve un juicio especial para ti. Muchas gracias, señor. Me gustarían también unas piezas de oro. Claro, te daré lo que quieras. siempre y cuando te vuelvas la sombra del hebreo. Puede contar conmigo, señor. ¡Padre! ¡Padre! En la tienda de Jacob. Llegué. ¡Gracias a Dios! ¡Qué alegría verte aquí, hijo! Estos días fueron tan largos, yo estaba un poco preocupado. Padre, ya casi soy un hombre. ¿No eres tú el que se la pasa diciendo eso? Tienes razón. Casi un hombre. Pero es la primera vez que estás tanto tiempo lejos del campamento. ¿Tus hermanos te cuidaron bien? Claro, me cuidaron más de lo que necesito. Entra un hermano. Benjamín fue tratado como un príncipe, padre. Y se comportó muy bien también. ¿O no, Benjamín? Es verdad. Qué bueno, Simeón, qué bueno. ¿En el campo todo estuvo bien? ¿Y tú? ¿Y mis otros hijos están bien? Sí, regresamos seguros y con las ovejas gordas. Los demás están con sus esposas, con sus hijos. Se van a alimentar y descansar un poco. Es mejor que tú también te alimentes, Simeón. Y quiero que descanses un poco. Tengo una misión para ti y para Leví. ¿Una misión? Quiero que tú y Leví vayan hasta Hebrón. Recibí noticias que Judá tiene problemas con él. Pero acabamos de llegar, padre. Estamos cansados. Es muy importante. Tu hermano está en problemas. Quiero que le lleves ovejas a Judá. Necesita bienes. Parece que él contrajo deudas, muchas deudas con los mercaderes. Padre, déjame ir. Yo puedo ayudar con las ovejas. Esta vez te quedas, Benjamín. Tus hermanos tienen que llegar cuanto antes a Hebrón. Voy a hablar con Leví para que se prepare. Simeón. Gracias, hijo. Simeón se retira con sumo respeto y resignación. Su padre parece desconcertado. En la tienda en donde cocinan los alimentos, las mujeres preparan platos. Lía elabora una receta. Vierte un cuenco de barro con miel sobre una cazuela a fuego lento y remueve el contenido con un cucharón de madera. Su hija se acerca. Dina, ¿estabas ahí? No resistí el olor de esa carne con lentejas. Preparas el mejor cocido del mundo, madre. ¿Puedo probar? Claro, claro, hija, claro. La madre le sirve una porción en una taza. Dina prueba el hervido. ¡Esto sabe horrible! ¿Qué hiciste, madre? ¿Por qué sabe a miel? ¿Qué dices? ¿Cómo te atreves, muchacha? Yo preparo este cocido desde mucho antes de que nacieras. Yo no me equivoco. Calma, madre, calma. Puedes haberte confundido con los ingredientes. Esas cosas pasan. No me confundí, nada de eso. Y si estás satisfecha, no tienes que comer. Le retira la vasija. Disculpa, madre. Y vacía el caldo en la olla. No quería ofenderte. En el palacio egipcio, el faraón Apopi, sentado en su trono, habla con el comandante. ¿Todo está preparado para la consagración de la nueva adoradora? Sí, señor de las dos tierras. El templo estará seguro por todos lados. Las entradas y ventanas están bajo vigilancia de la Guardia Real. Estupendo, Putifar. Nada puede salir mal mañana. Lo sé, mi señor. Todo estará en perfecto orden. No tiene que preocuparse. Me gustaría no tener que preocuparme. Pero algo en la mirada de Asenet me dejó intrigado. ¿Qué, mi señor? Una leve incertidumbre. Parecía feliz, honrada por la futura consagración. Pero cerca de las sacerdotisas que conocí, que transpiraban alegría, esta joven parecía cargar un pesado fardo. No puede ser. Debe estar cansada por el largo viaje. Ojalá, Putifar. Ojalá que Asenet cumpla con su encargo y sepa mantener el ardor de Set. El futuro de las dos tierras depende de eso. En la casa de Putifar, José, elegantemente vestido con ropajes egipcios, entra en el lujoso aposento de su señora. Camina por la estancia llevando una bandeja con frutas para ofrecérsela a Sati. Con permiso, señora. Quien, distraída, descansa en su diván. José, qué bueno que vienes tú y no una de esas siervas descuidadas. Yo quiero que solo tú me sirvas. Le dije que me daba tiempo de ir a la labranza y regresar para servirle el refrigerio. ¿Y Putifar? El señor fue directo al palacio. Le ofrece dátiles y uvas. Cada día que pasa me sorprenden más y más tus habilidades, José. Eres tan atento. Esta casa cambió mucho estos años. Es otra desde que Putifar te puso a trabajar aquí adentro. Gracias, señora. Estoy feliz de agradarla. ¿Podrías agradarme aún más? Sí, está a mi alcance. Claro que lo está. Jamás te pediría algo que no puedas hacer. Servir también puede ser muy placentero. Tú lo sabes. Es un placer servirle a mi señora y al señor Putifar. Olvida a mi marido por un momento. ¿Desea alguna otra cosa? ¿Alguna fruta diferente? Deseo que tú, José, te sientes aquí. Que me hagas compañía. Este banquete será aún más sabroso si poso mis ojos en ti. Señora. Vamos, José. Déjate de ceremonias. No eres un simple esclavo desde hace mucho tiempo. Anda, siéntate aquí. Perdóneme, señora. El señor Putifar me exigió que terminara hoy mismo el trabajo de contabilidad de la casa. Si llega y no está listo, no sé lo que puede suceder. Puede ser desagradable cuando quieres. Sati se incomoda. Olvida los números solo por hoy. Siéntate aquí. Obedece. No puedo, señora. Por favor, deme permiso de irme. Pues entonces vete. Vete a revolcarte en tus papiros si eso es lo que te gusta. ¿No? Regresa a tus tediosos quehaceres. Perdóneme, señora, pero es necesario. Con permiso. Glorioso Dios Set. Asenet. Aleja los malos sentimientos. En el templo. Dame fuerza para resistir las emociones que asolan mi corazón. Ayúdame. Alguien llega. Padre. Ya sabes lo que va a suceder si no cumples lo que le prometiste a Set. Pero, ¿por qué estás diciendo eso, padre? ¿Vas a poner en riesgo el orden cósmico? ¿Vas a traer la tragedia a Egipto y a nuestro pueblo? ¿De qué estás hablando, padre? Sé que te encontraste con el maldito hebreo. Calma, padre. Realmente vi a José. Pero mi corazón pertenece a Set. No tienes de qué preocuparte. Entonces, ¿por qué te volviste a encontrar con el maldito esclavo? No volví a encontrarme con él. Nos cruzamos por casualidad, pero me alejé inmediatamente. Qué alivio, hija. ¿Sabes que el destino de nuestro pueblo está en nuestras manos? Claro, padre. No te preocupes. La luna llena ilumina el campamento de Jacob. Lía, la carne del cocido lleva la tarde entera en el fuego. Debe estarse deshaciendo, ¿no tienes que quitarla? Lía está con Vila en la cocina. Sí. Voy a buscar unas hierbas para darle más sabor. Sí. Se aleja. ¿Hierbas? Este cocido. Desconcertada y aprovechando el momento, Vila prueba el puchero. Ay. Bueno, olvídalo. Nadie va a querer este cocido dulce. Alguien entra. Vila. Ay, Rubén, qué susto. ¿Qué quieres aquí? Yo vine por un poco de cocido para mis hijos. Bueno, solo que este cocido no quedó bien. Tienes que esperar otro. Yo estoy muy feliz de verte aquí. Casi nunca estamos solos. ¿Por qué iba a querer estar a solas contigo? Soy una mujer casada y tú también. ¿Qué no me vas a perdonar nunca? Lo que pasó entre nosotros fue mucho más fuerte que ese coraje, ese rencor. Nunca saliste de mi cabeza. No te voy a perdonar. Nunca. Ahora vete, por favor. Rubén se retira. Mara, su hijastra, escucha escondida toda la conversación. Varias fogatas descubren la ciudad de Hebrón en la noche. Agradece a nuestro padre Simeón. Estas ovejas llegaron a buena hora. El señor Jacob, siempre tan generoso. Elisa. Simeón. ¿Qué es eso en tu rostro? No es nada. Solo me lastimé. Estaba limpiando, me resbalé y me golpeé el rostro en el suelo. No fue nada de eso. Judá. Fue Er. ¿Qué? Leví. Un hijo golpeando a su madre es absurdo. Elisa siempre intentando proteger a ese irresponsable. Judá, por favor. Tus hermanos están aquí. No es el momento. Estoy cansado de que siempre disimules cuando el tema es Er. Si me permiten, voy a traer un poco de agua para ustedes. Tamar. ¿Me ayudas? Vamos. Er está pasando los límites. Simeón. Tienes que ponerle un freno. Lo intento, hermano, pero no tiene arreglo. Solo Elisa no quiere aceptar la verdad. Judá, por favor. Vamos a cambiar de no. tema. No. Quiero hablar de Er con mis hermanos. Basta, Judá. Nuestro hijo no tiene límites, Elisa. No quiero oír nada más. Elisa se retira. Pobre Elisa, está avergonzada. Debería sentir vergüenza de nuestro propio hijo. Si Er fuera un poco más como Selah, sería el padre más feliz de Canaán. ¿Y dónde está? No lo sé, hermano. En cualquier parte haciendo alguna maldad. En algún lugar de la ciudad, Er espía a un mercader que cuenta las ganancias obtenidas por el fruto de su trabajo durante la jornada. El hombre recoge su bolsa y se dirige hacia su casa caminando por las estrechas calles débilmente iluminadas por antorchas y pebeteros en llama. Cruza por debajo de un estrecho pasadizo con paredes de adobe y cubierta abovedada. Por la espalda. ¿Tú? ¿Qué quieres? ¿Viniste a pagar la deuda? ¡No! ¡Vine a aumentarla! Cuchillo al cuello. Quiero los ciclos de bronce. Por favor, tengo una familia grande que mantener. Necesito divertirme. Roba la bolsa. Puedes llevártelos, pero no me lastimes. ¿Quién te mandó a cobrarle a mi padre? ¡Ese asunto es entre tú y yo! Sí, quédate con los ciclos. No me debes nada más. Ya no voy a cobrar la deuda. Puedo irme. ¿Por qué la prisa? No me mates. ¡Por favor, no me mates! ¡Cierra la boca! ¿Por qué no eres valiente? Odio a los hombres cobardes. Tengo un hijo enfermo que necesita a su padre. No hagas nada en mi contra, te lo imploro. ¿No vas a dejar de llorar? ¡No! Le apuñala. El vendedor cae al suelo. Se revuelve dolorido. Er regresa y le apuñala repetidas veces. El muchacho observa complacido su maldad. Júrame, Benjamín. En el campamento. ¿No me estás ocultando nada? ¿Tus hermanos no te hacen ninguna maldad? Claro que no, padre. Ya te lo dije muchas veces. No me hicieron nada. ¿Por qué me lo preguntas todo el tiempo? Son celos, Benjamín. Tú, como José, eres hijo de Raquel, mi esposa más amada. Tengo miedo de que tus hermanos te traten a ti como solían tratar a José. Padre, ¿cómo trataban a José? Nunca me has hablado sobre eso. José era muy diferente a los demás. Era como tú. Bueno, cariñoso, delicado, inteligente, responsable. No podía ocultar que él era mi preferido, así como tú. A pesar de ser el más joven, era también el más capaz. Lo había escogido para ser mi sucesor, por eso generaba mucha envidia en sus hermanos. Quisiera haber conocido a mi hermano, padre. ¡Lo conociste! ¿No lo recuerdas porque eras un bebé? José pasaba el tiempo entero contigo. Fue él quien te enseñó a dar los primeros pasos. ¿Y, padre, José se parecía a mí? Tú eres el que se parece a él. Los mismos ojos dulces, los mismos ojos de tu madre. Padre, aún te hace mucha falta, ¿verdad? Mucha. Raquel fue la mujer de mi juventud. Quisiera que estuviera aquí con nosotros. Que José estuviera aquí. ¡Ah! Quisiera que alguien me dijera que nunca sucedió, que fue un engaño. Que José está vivo y que va a regresar a casa. No llores, padre. Yo estoy aquí. Nos tenemos el uno al otro. Hijo, solo te tengo a ti. Y no puedo perderte. No me vas a perder. No, padre. Todo está bien. Se abrazan. José, cómodo en su cuarto y con el torso desnudo, escribe en papiros bajo la luz de las lámparas de aceite. Entra Sati a hurtadillas. Lleva en su mano una pluma de tamaño grande en color rojo que pasa por su espalda. El joven asustado se incorpora apresuradamente. Señora. Apartándose de ella. Disculpa, no te quería asustar. ¿Muy ocupado? No la oí entrar. Nunca había venido antes. Hace tiempo que tenía ganas de fisgonear tu habitación. Los aposentos de un esclavo no son dignos de su presencia, señora. ¿Salimos de aquí? ¿Algún problema? ¿Necesita de mis servicios? La mujer cierra la puerta reteniendo e impidiendo la salida. Mi problema, José, es que Putifar duerme como una piedra. Se acerca a él. Y mi sangre... aproxima los labios. Hierve. Le toma la mano. Siente. Obligándole a palpar la mejilla. ¿Cómo estoy caliente? ¿Señora está enferma? No te hagas el tonto, porque no lo eres. Estoy enferma. De deseo, José. Le agarra por la nuca y arrima su rostro al del muchacho. Quiero que hoy te acuestes conmigo. José de Egipto. Fin del capítulo 16.